¿Qué te pasa, Marco? Es que la alergia está ya otra vez. Estoy hecho polvo yo y no hago programa, ¿eh? No, no, no. Tú te quedas pringando con nosotros, que la alergia para ti no es una excusa. ¿Qué cara tiene? Venga, conectamos. Mala cara. Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, que si la alergia me lo permite, nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes. Por cierto, con la mejor música, un servidor, Marcos Casilda en Radioactivos. ¡Ay, radioactivos! Ya me he tomado la pastilla para la alergia, este espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que, como sabes, pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella Fátima Pobes y Álvaro Baena. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Marco! ¿Qué tenemos este programa? Pues tenemos, como siempre, de todo. El bloque de noticias, curiosas, la entrevista, la encuesta, agenda fin de semana, como siempre un radioactivo cargadito. Pero como siempre, comenzamos con las noticias, no nos separemos. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Como todas las semanas, nuestros surferos profesionales, Álvaro Baena y Fátima Pobes, se han dado un vuelco por la red de redes buscando toda la información con la que conformar este espacio radiofónico que te interesa a ti, joven extremeño. Afortunado, joven, porque toda esta información te la ponemos en bandeja en esta sección de noticias. ¿Con qué comenzamos? Mira, empezamos informando de que llega el cuarto encuentro internacional de danza universitaria, organizado por la Universidad de Extremadura. Reúne hasta el 7 de mayo a 8 grupos, 5 nacionales y 3 procedentes de Francia, Reino Unido y Portugal. El jueves y el viernes podremos ver a estos bailarines en la Sala Capitol de Cáceres a las 8 de la tarde. Todas las actuaciones tienen entrada libre y gratuita. Seguimos. Por tercer año consecutivo, el Instituto de la Juventud de Extremadura ha publicado la guía informativa Cursos de Idiomas en el Extranjero, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años que deseen aprender o perfeccionar un idioma durante 2010. Esta oferta se extiende a más de 60 ciudades de 15 países. Los cursos se imparten en Alemania, Austria, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Malta, Portugal y Rusia. La enseñanza abarca aspectos de gramática, vocabulario, comprensión oral y comprensión escrita. Además, se pueden realizar cursos especiales en los que se profundiza en el aprendizaje de una lengua en torno a un objetivo concreto y con una temática y un vocabulario específico, como por ejemplo inglés comercial y de negocios. Los servicios que se incluyen en esta guía son la enseñanza, el alojamiento y generalmente las comidas, especificando en cada caso las características de los mismos. Con los cursos se incluye un seguro de asistencia de viaje. El precio que se estipula para cada curso no incluye gastos de transporte hasta el país de destino, gastos de transporte local, actividades y excursiones que sean opcionales y los traslados. Esta publicación es especialmente interesante para los alumnos becados por el Ministerio de Educación para cursar idiomas en el extranjero en verano. Y gracias a esta guía, jóvenes extremeños ya han realizado cursos de idiomas en países como Berlín, Dublín, Londres o Roma. Si estás interesado, ya sabes, llama al teléfono joven 900 500 800, que es gratuito. Sí, ya sabemos que no tienes pelos en la lengua, no te lo puedes perder. Seguimos con la información. El Espacio para la Creación Joven de Almendralejo realizará durante todos los miércoles del mes de mayo un taller de relajación. Este taller será impartido por la propia dinamizadora del ECJ, Eva Ramos, y en él se enseñarán técnicas de tensión y relajación, técnicas de respiración y técnicas de masaje. Los talleres serán totalmente gratuitos y se impartirán de 4 a 5 de la tarde en el aula de danza del centro. ¡Ay, Fátima, si hasta se te ha contagiado la relajación! recordamos también que continúa abierto el plazo para campaña de verano hasta el 19 de mayo para solicitar campamentos y campos de trabajo nacionales. Y también que hasta el 17 de mayo puedes participar en los concursos del Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Si quieres más información, visita la web elcomité.net. También puedes proponer tu candidato o candidata para los próximos Premios Cultura. Deben ser personas o entidades comprometidas con el medio ambiente, la solidaridad, la defensa de los derechos humanos, etc. Ya sabes, venga, date prisa. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Y bueno, si recordáis, la semana pasada os hablamos un poquito de los actos que celebrará el Consejo de la Juventud de Extremadura por su 25 aniversario. Os dijimos que se llevarán a cabo el 15 de mayo y que como plato fuerte tendrán la actuación de Hueco. Pero como queremos saber un poco más, hoy hemos querido entrevistar a la presidenta de este organismo, Laura Garrido, para que nos cuente con detalles cómo van a celebrar ese cuarto de siglo. Muy buenas, Laura. Se cumplen 25 años del Consejo de la Juventud de Extremadura. ¿Cómo pensáis celebrar este cumpleaños tan especial? Mira, puedo decir que, como bien habéis dicho, el 15 de mayo vamos a celebrar el 25 aniversario del Consejo. 25 años son muchos, ¿no? Y también vamos a aprovechar para celebrar nuestra Asamblea de Cambio, una asamblea en la que se votará a una comisión ejecutiva nueva. Y si te valoro los 25 años, no sería justa, porque te hablaría sobre todo de los cuatro últimos en los que yo he sido presidenta, que es claro, un poco más de cerca, ¿no? Pero sí que os puedo decir una palabra clave que resume el trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura, que ha sido participación. Participación juvenil y trabajando, como decimos en nuestro lema, por y para la juventud extremeña. Hombre, es que la verdad es que 25 años, que son ya las bodas de plata, si no me equivoco, no se cumplen todos los días. Pero bueno, supongo que tendréis futuros retos de cara al futuro, efectivamente, para otros 25 años, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, ya te digo, nuestro trabajo en el Consejo se acaba el 16 de mayo, que será elegida la nueva ejecutiva, y entiendo que, bueno, que vendrán con muchísimas ganas, lo harán muchísimo mejor de lo que lo hemos hecho las personas que hemos pasado por aquí hasta ahora, y quedan nuevos retos, queda seguir implicando a la gente joven, conseguir que se participe, ¿no? Que se participe ya no digo en asociaciones juveniles, sino también a nivel individual, pero que se trabaje por mejorar la sociedad o por colaborar en la que tenemos, ¿no? Y bueno, pues queda acabar también con la imagen tan negativa que siguen dando algunos medios de comunicación de las personas jóvenes, ¿verdad? Y vosotros, bueno, pues lo veréis como yo, que hombre, nada más que salen noticias negativas. Nunca se habla de gente como vosotros, que está colaborando en emisoras de radio y que las llevan a cabo, o gente que trabaja en materia de cooperación, o gente que realiza en sus pueblos actividades con niños y mayores. De esas cosas casi nunca se habla. Entonces, ese es otro reto que tenemos. Pero sobre todo, conseguir que la gente joven participe y se implique de verdad. Y bueno, además te llevarás seguramente muchísimos recuerdos positivos de esta etapa como presidenta, ¿no? Pues sí, muchos y muy buenos. Han sido muchos días, muchas horas, muchas jornadas intensivas, y sí, te llevas la satisfacción del trabajo bien hecho en muchas ocasiones, el haber llevado a cabo campañas que han tenido cierto impacto y que han servido para concienciar mucho, el haber conocido a mucha gente, y bueno, pues también lo veo como algo que, un tren que pasó por mi vida, yo me monté en él y dentro de muy pocos días me toca bajarme, pero bueno, la verdad es que ha sido un viaje largo y bonito. Bueno, Laura, tú que has disfrutado de esta experiencia y que estás en el mundo de la asociación juvenil, ¿qué mensaje podríamos darle a esos jóvenes extremeños que siempre han querido fundar una asociación y no se han atrevido a dar el paso? Pues que es muy fácil, es muy sencillo, además cuentan con el Consejo de la Juventud de Extremadura para asesorarles en cualquier momento. Y mira, podemos decir que el asociacionismo está vivo, está muy vivo, sobre todo en los pueblos, lo tengo que decir. La gente en los pueblos se vuelca con las asociaciones juveniles. No es fácil, pues porque hay que trabajar, porque es un trabajo que además no es remunerado, pues porque tienes que echar horas y empeño, pero es muy satisfactorio. Yo, que ya he hecho los 30 hace pocos días, llevo desde los 10 años en mi grupo Scout, que también es una asociación juvenil. Uh-huh. Entonces, bueno, si llevo tantos años es porque me ha dado cosas buenas, ¿no? También he pasado momentos malos, he tenido disgustos, he discutido, como todo, pero hombre, es un trabajo satisfactorio. Entonces, yo animarles, de verdad, decirles que cuentan con el Consejo de la Juventud de Extremadura para poner en marcha sus asociaciones y cualquier proyecto, que nosotros estamos aquí para encaminarles y asesorarles. Y que merece la pena porque cuando haces algo que te gusta, con gente que piensa como tú y que además repercute positivamente en los demás, siempre te sientes satisfecho, ¿no? Y te vas a la cama como diciendo, bueno, pues lo he conseguido. Hay días que saldrá mejor y días que saldrá peor, pero en definitiva hay que trabajar por conseguir los objetivos que uno se plantea, ¿no? Bueno, la verdad es que esos 25 años que lleva esta asociación os respaldan y, bueno, esperemos que el éxito que habéis acumulado que os lleve al futuro siempre con muchas experiencias que reportar a estos jóvenes que están deseosos de apuntarse, como dices, a los scouts, por ejemplo, que conocemos muchos grupos de jóvenes que, por ejemplo, se van estos fines de semana al campo a disfrutar del buen tiempo y que siempre se llevan un buen recuerdo, como esperemos que tú te lleves de esta etapa que has tenido. Pues sí, yo os puedo decir una cosa, hombre, yo os he nombrado a los Scouts porque es mi asociación, ¿no? Pero en Extremadura hay muchísimas asociaciones de ocio y tiempo libre, culturales, deportivas, educativas, políticas, sindicales, religiosas, de todo, asociaciones estudiantiles. Y lo importante no es a qué tipo de asociación pertenezcas, sino que tengas ganas de hacerlo y, claro, el objetivo, ¿no? Si te gusta el campo, ya sabes que es una de medio ambiente, y si te gusta, bueno, pues la política, ya sabes que es una política, o si te gusta, o si perteneces al ámbito religioso, hay asociaciones de todo tipo. Lo importante es participar, porque además es algo muy bueno. Ves que no eres la única persona que piensas de una manera determinada, aprendes a ser tolerante y aprendes a trabajar en grupo, que muchas veces no es fácil. Así que yo de verdad animo, yo brindo por estos 25 años del Consejo de la Juventud de Extremadura y brindo por otros 25 más como estos. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, un placer hablar contigo y habernos contado tu experiencia en el Consejo de la Juventud de Extremadura, que tanto nos aporta, sobre todo también a Radioactivo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sección musical, como no podía faltar en Radioactivo, para que animemos un poco esto, la cosa, que Marcos, que está con la alergia al pobre, necesita que le demos música. A mí déjame tranquilo, ¿eh? Bueno, esto que estamos escuchando es Fito y Fitipaldis con su, el que será el nuevo éxito, Los huesos de los besos. Uy, qué fino. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. ¿Qué dije yo la semana pasada? Oye, ¿qué le vamos a preguntar esta semana que viene a los jóvenes? Oye, pues esta semana hemos querido preguntar sobre los hábitos alimenticios. Es que la verdad es que los jóvenes no comemos muchas veces del todo bien y hoy hemos querido saber si comes sano y equilibrado o si recurres por el contrario a la bollería, la comida rápida y esas cosillas. Bueno, a ver qué nos dicen. Pues yo creo que comen mal. Creo que deberíamos comer más sano y más comida más nutritiva y eso en vez de tantas golosinas y bollería industrial y todo eso que es malo. Tiene mucho azúcar y muchas cosas que no son buenas. Pues yo creo que comemos muchas guarrerías y que no comemos para nada bien y que no hacemos las comidas que tenemos que hacer y las que hacemos las hacemos mal. Que yo creo que los jóvenes, la mayoría bollería, fritura, que es lo más rápido, porque sobre todo los estudiantes. Porque también por la cuestión del tiempo, que a lo mejor llegan a casa y no tienen comida, pues lo más rápido es a lo mejor un bocadillo, una hamburguesa o ir al Burger King, que es barato y es rápido. Depende de lo que uno le apetezca. Muchas veces tienes ganas de comer dulces y otras veces no. Y siempre tardo menos en hacer algo menos sano y además está bueno, pues mira, no como muy sano, pero lo que quiero es ganar tiempo, ¿no? Vamos, que en general es que no nos cuidamos, Fátima, que no nos opiniones cuidamos. Opiniones variadas también, como siempre, pero vamos, que en general un bocadillito, una hamburguesa, fritos, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo, queremos rentabilizarlo o queremos ser tan ociosos que decimos, mira, yo como donde sea y sigo la fiesta donde sea. Aunque bueno, eso, qué pena que no tengamos a Marcos aquí, que se ha ido otra vez a servicio, como hizo la semana pasada. Y claro, como come tan mal, pues claro, le pasa que se le revuelve el estómago al pobre y de repente nos deja abandonados. Pero vamos, que luego viene con el papel higiénico colgando y no se da ni cuenta. A ver si esta semana nos viene higienizado. I said, are you gonna be my girl? Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias curiosas. Psychedelic salad, con tu piel satén. Psychedelic salad, hazme el sol crecer. Me encantan las noticias curiosas. Oye, ¿qué es esto de que yo vengo aquí con el papel higiénico recolgando? Pues sí, un servidor que no come muy bien y claro, pues luego da de vientre un regular, por no decir mal. Pero bueno, sí que es verdad, soy uno de esos adolescentes, entre comillas, ya va mayor, pero de los que comen guarreridas cuando no puede hacerse uno la comida. Es que qué duro es vivir solo. Pero bueno, basta de quejarse porque si alguien lo pasa mal son los protagonistas de nuestras noticias curiosas, porque según tengo entendido esta semana vamos a romper moldes. O si no, que nos lo demuestren nuestros presentadores estrella Fátima Pobes y Álvaro Baena. ¿Qué noticias curiosas tenemos esta semana? Bueno, empecemos con las noticias curiosas con algo suave porque luego iremos a más. Pero bueno, yo siempre me gusta pensar en estas historias que nos cuentan los cuentos y las películas, de esos mensajes en la botella que llegan de vete tú a saber dónde. Bueno, pues os voy a contar. Un mensaje en una botella recibe respuesta 33 años después, no te lo pierdas, vía Facebook. ¡Anda! Un belga que lanzó una botella al mar con un mensaje dentro ha recibido una respuesta 33 años más tarde y a través de la red social Facebook. Resulta que Olivier Van de Waal pasaba sus vacaciones navegando frente a las costas británicas cuando arrancó una página de su cuaderno y decidió contar su aventura. Aquí va. Yo soy un chico de 14 años y vivo en Bélgica. No sé si eres un niño, una mujer o un hombre. Navego en un barco de 18 metros. Su nombre es Tamaris. Al mismo tiempo que escribo esta carta, acabamos de pasar por Portlandville, en la costa sur de Inglaterra. Partimos esta mañana, decía el mensaje. 33 años más tarde, la británica Lorraine Yates, que se escribe Yates, que por cierto sí. tiene... Que se llamaba el barco también Tamariz, ¿no? Pues como Juan Tamariz. Sí, como el de la magia. Encontró en Swanage, en el sur de Inglaterra, una botella con un mensaje que seguía siendo legible. La inglesa no dudó y con los únicos datos que tenía, el nombre y el lugar de origen del autor del mensaje, se decidió a buscar en Facebook. ¿Anda? Que ya podemos encontrar de todo. Era incluso un evento de estos, incluso, ¿no? Las señoras estas que se ponen la bolsa en la cabeza cuando llueve. Bueno, pues cuando el belga leyó la contribución de Lorraine en su perfil, no sabía de qué le estaban hablando, pero una vez que esta le mencionó el nombre del barco, oye, como que se acordó de aquel mensaje que envió cuando era un adolescente. Fíjate, con 13 ¿no? añitos, ¿no? Hay que ver, pues fíjate, con 13 años que tenía. Bueno, 14, tenía 14, hace pero vamos. Hace poco ha pasado de que un señor chino lanzó un mensaje a una botella y la recogieron en Australia, pero bueno, no pasó tanto tiempo, 33 años. Bueno, increíble. Fátima nos va a hablar ahora de otro chino y de algo que tiene que ver con cristal, no sé si sí, sabemos un si de botella. Chino un poco... Ahora que te cuente. A ver, ella. cuenta. Mira, a ver, ¿cómo empezar? No podía faltar en nuestras noticias curiosas, tenemos el caso, pues eso, de un chino, ¿no? Los chinos siempre nos traen noticias curiosas. Sí, bueno, este, pues... En este caso su nombre es Wang Xianjun, de 54 años, de la provincia china de Sichuan. Ajá. Lleva años comiendo, ¿qué? Bombillitas eléctricas. ¿Cómo come bombillas el señor? Digestivas, sí. Como el champán. Joder. Y según sus propias palabras, afirma: cuando tenía 12 años, accidentalmente me tragué una espina de pescado bien gruesa y no me pasó nada. Así que, de pura curiosidad, empecé a comerme secretamente algunos pedazos de vidrio. ¿Onda? Y tampoco pasó nada. No es que me coma una bombilla eléctrica por día, pero de vez en cuando sí. Solo me las como al desayuno y nunca sobrepasa una al día. O sea que había niños que de pequeño pues hacían cosas escondidas como, yo que sé, como tirar petardos. Comer tierra. Sí, comer tierra, porque aquí no he comido tierra, ¿verdad, Marco? Yo, por ejemplo, yo no he comido tierra. Yo hay gente que decía, pues yo como cristales. A ver qué pasa, o sea, en plan, me lo voy a comer, a ver qué pasa. Madre mía, increíble, comer cristales. Es eso, el gas este que va por dentro, creo que es argón, ¿no? Pues sí, les habían... No sé, pero el caso es que este chino ha ido al médico y todo, ¿eh? No te creas que no. ¿Pero por qué? ¿Se ha puesto malo o algo? No. Cuando Wang se come un foco, primero lo rompe y se traga pedazos por pedazos, bajándolos con agua. Este es el proceso que lleva. Claro, su familia explicó que lo han llevado varias veces al hospital porque no es algo normal, para consultar por su infrecuente dieta. Pero al parecer... nadie ha encontrado que tenga efectos negativos para su salud. Bueno. En cambio, la tontería de meterse de uno en uno los pedazos en la boca parece crónica, vamos. Madre mía, no, a lo mejor es que en Sichuan, allí en China, resulta que las bombillas son blanditas. Marco, cuando tú tengas un hijo, yo sé que tú vas a ser de un cliente de este tipo de evento. ¿Un cliente? Sí, sí. ¿De qué? Bueno, a ver, te lo voy a explicar. A ver. El titular, el éxito del payaso siniestro. Oye, ¿esto qué significa? Eso lo he leído yo. A ver, es buenísimo, cuéntalo. Bueno, Dominique DeVille se inspiró en algunos payasos horrorosos como el célebre Pennywise para crear su personaje. Y lo peor es que se ofrece para animar fiestas. Vamos, o sea, mi hijo, cuando es su cumpleaños, en vez de contratar al típico payasete tipo Ronald McDonald y tal, que hace globito, pues contrato un payaso siniestro que días antes pues se dedica a mandar mensajes amenazantes al niño. Sí, pero lo llama por teléfono, le manda cartas horrendas, les advierte de que el día de su cumpleaños algo terrible les ocurrirá. El payaso maligno luego se presenta en la fiesta y espanta a los niños. Claro. Contratado por los propios padres de la víctima, el show termina cuando Dominique le arroja la tarta a la cara. Si los progenitores del cumpleañero observan que su hijo está al borde del colapso coronario o que va a necesitar una costosa terapia psicológica, pueden interrumpir el juego. Pero explican, la mayoría de los niños adoran que les asusten hasta los huesos. Madre mía, yo no sé. ¿Quién adora que te asusten en tu cumpleaños? Claro. Fátima, me da a mí que yo a mi hijo también le contrataré un seguro por si acaso. Sale aquí, inténtalo. Y acabamos ya las curiosas de hoy con un caso muy raro también. Raro. Hay gente para todo. Paul Chalice, padre de dos niños, murió de cáncer a los 38 años, apenas unas semanas más tarde de haberse conocido el diagnóstico. Pobre hombre. Su esposa, María, de 36, determinó que para que sus hijos, Jazz de 7 y Molly de 9, pudieran tenerlo en casa, hizo una réplica del hombre de cartón. ¿Cómo? Adiós. O sea, su marido, por desgracia, falleció de un cáncer. Sí, y por desgracia, lo han inmortalizado en cartón. Sí, esto es como sí, el sí, anuncio este es del caballo, foto, ¿no? Que le dan un golpe al caballo. Está concentrado. Y está concentrado el hombre. Pero es que ahí no es todo, ¿no? Porque el cartón es para verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Si buscas la foto en internet, aparece el padre hasta con una botella en la mano. Es que encima con una botella de champán, en plan celebración. El padre contento. Digo yo sí, que sí, para que los niños no se traumaticen, pero tampoco vamos a decir, oye, yo veo a mi padre siempre tan delgado y con una botella en la mano. Pero vamos, el padre de dos dimensiones que estuvo presente hasta en el mismísimo funeral y participó en la boda de unos amigos de la pareja. Pero madre mía. Los madre niños mía, hasta le vistieron de Santa Claus en Navidad. Y dice la madre, la gente nos mira con cara rara. Marcos, la alergia. No lo tenemos que haber traído hoy, Álvaro. Yo no me quería reír de esta noticia, pero por favor, ¿cómo va el muñeco de cartón? A su propia boda, o sea, a su propio funeral. Pero la cara es para verlo, tiene una cara de ebrio el señor. Es que aquí estamos viendo la foto, qué pena que en la red no se puede ver. Con una botella de champán y el señor, imagínese, tú mismo en tu funeral, borracho con una botella de champán. Acojonante. Radioactivos, Onda Campus. Cargando propuesta de ocio. No me gusta quedarme en casa los fines de semana. Los que nos escucháis en Radioactivo habitualmente siempre diréis, este Marco siempre me cuenta lo mismo todos los fines de semana, que si no te quedes en casa, que quedarse en casa está muy mal, que si el Instituto de la Juventud y Radioactivos te traen las mejores alternativas para que te lo pases bien. Pero si es que es verdad, las mejores alternativas, las mejores propuestas de ocio para este fin de semana las tenemos aquí, en Radioactivos. Y como para quejarnos estamos, que solo hay que decir que este fin de semana arranca el Festival WOMAD de Cáceres. ¿Quién no conoce el WOMAD, no? Pero lo que yo tengo una duda, ¿cómo empezó esto del WOMAD, Álvaro? Pues mira, fíjate por dónde te voy a contar, porque esto es algo que la mayoría de los asistentes seguramente no saben. En 1982 el cantante británico Peter Gabriel puso en funcionamiento un ambicioso proyecto para dar a conocer la música en todo el mundo, y de todo el mundo. Así fue como nació WOMAD, que seguramente, y yo tampoco lo sabía, son las siglas de World of Music, Arts and Dance. Gracias a esta organización de la música, las artes y las danzas de las tribus de cualquier parte del planeta se han hecho familiares en todo el mundo. El WOMAD celebra conciertos por todo el mundo y cuenta con dos festivales en tierra española. La cita en Cáceres fue la primera en establecerse allá por el 92. Un año más tarde llegaría el de Canarias y en 2005 la primera y única edición en Madrid. Este año en Cáceres contará con las actuaciones de, por ejemplo, Amparo Sánchez, Kenge Kenge Orutu System, Seun Kuti and Egypt 80, The Scatalites o Marcelo de Dos, entre otros. En la página Gran Teatro ccdecáceres.com encontraréis toda la información que necesitéis sobre el festival. Y tenemos también el Día del Minibásquet, que se celebrará en la localidad de Navalmoral de la Mata. Se recibirá a más de 1 millar de chicos y chicas en minibásquet en un día muy especial para todos. Agradecer al Ayuntamiento Moralo, que desde un principio se ha volcado con la posibilidad de llevar este evento y que la Federación Extremeña tiene por seguro que será un éxito. Fecha 8 de mayo. También, el 8 de mayo, la cuarta carrera de la mujer, el 8 de mayo, pues en Villanueva, y por cuarto año consecutivo, organizada por las Concejalías de Deportes e Igualdad en colaboración con la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, se hará en el campo de césped del Romerito a partir de las 5 y media de la tarde, donde se harán talleres de pintura, animación, baile y juegos. El recorrido, pues mira, será de 3 kilómetros. Si quieres más información, www.clubdeporteymujer.com. Se calla Jamiroquai, no nos queda más tiempo. Recordad que tenemos toda la información en los perfiles de Facebook y Twenty del Instituto de la Juventud de Extremadura. Es muy fácil encontrarlos, los ponéis en el buscador Instituto de la Juventud de Extremadura, tanto de Twenty como de Facebook. Y si no, atended a las páginas web con las que elaboramos nuestro historial. ¡Escuchadlo! Iniciando historial. Juventudextremadura.com, espacios para la creación joven.net, redacción joven.com, micuartoblad.es, ondacampus.es. ¡Ay, que yo me voy a que me den aquí un pinchazo o lo que sea, que estoy con alergia, que no puedo! Chicos, hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.